Hola chicos y chicas de Menta, estamos acá ya iniciando una nueva sesión de vuestro programa Astrado. Ya estamos en la sesión número 11 del programa dedicado a la transgresión sonora y a la poesía y filosofía y las vibraciones psicodélicas y etéreas que nos inundan a algunos de nosotros, seres de aquí y de allá. Pues bien, sin mucho bla bla bla, vamos a empezar esta nueva sesión con los peruanos de Hipno Ascensión, con un tema proveniente de su disco del año 2000, es Mixtura el nombre del disco, y el track escogido es el cuarto, es la canción Antena. En este disco, la formación de Hipno Ascensión, pues eran en la batería Neto Pérez, del grupo local Textura, en el alucinante bajo ejecutado por Carlos Mariño, del proyecto Space Post Rocker Giralia, y en la guitarra Juan Roldán y Daniel Caballero. Daniel Caballero, un par de años después de este disco, fundó el proyecto electrónico ruidista Paruro, mientras que Juan Roldán, unos 6 o 7 años después, abriría un nuevo proyecto justamente llamado como esta canción, Antena. Así que parece que este tema o el nombre de esta canción le quedó rebotando en la mente y el alma mucho a él. En este disco, los Hipno Ascensión traen como noticia o peculiaridad la ausencia importantísima del eximio guitarrista Hugo Medina, quien no figura en esta producción discográfica. Hugo, que fue partícipe desde los inicios de Hipno Ascensión, luego volvería a la banda para el disco del año 2005, Ulsec. Bueno, luego de Hipno Ascensión tendremos a los Korsakov, un grupo algo desconocido, o Caleta como dirían por acá, con una versión del tema de Spaceman 3, o que Spaceman 3 coverea a 13 Floor Elevators, Roller Coaster. Y este primer set de Astrado, sesión o capítulo 11, culminará con Alpha Stone, un alucinante track de su segundo álbum Soul Wheat, es Slow Motion Mind, o Mente de Movimiento Lento, publicado en el disco del año 97, justamente Soul Wheat o Alma de Hierba. Bien chicos y chicas de Aluminio Transparente, soy Wilder González Ágreda, transmitiendo desde Los Olivos, Lima Norte, Perú, para todos ustedes. Thank you. Chicos y chicas de Menta, ahí estuvimos escuchando a los Alpha Stone, el proyecto de el ex Spaceman 3 Pete Bassman con Slow Motion Mind. Bien, y ahora el nuevo set que estamos por impelir ahora, o impeler, perdón, ahora viene o comenzará con un track llamado Beach Combing, proveniente del variado Cosmic Package, 14 tracks, y los autores son Peter Gordon con Gabriel Gursey y Nick Colt-Boyd. Luego de ellos seguirá este proyecto nuevo del sello Reflex, cuyo dueño es Richard D. James. El track se llama Highland. Y bueno, terminaremos este set que viene con Mark Clifford, el ex, o bueno, todavía Sifil, con su proyecto noventero solista Disyecta y su hermosísimo tema de reminiscencias enoístas, Are You an Echo, o Eres Echo. We'll be right back. Thank you. consecuencias de invierno. Escala entre nudos y jardines cada sierpe de su pelo. Ella sabe que es susurro. Con instinto irrefrenable, su pálido ardor nos posee en atardecer de miel y galaxias. Ya ve nuestra locura aloforme, sonríe cómplice y piensa, todos somos uno. Para Andrea. Y vamos a seguir ahora con Silvania y un tema de su maravilloso disco Juniper Fin del año 97, Isonauta, un track que va en onda IDM, marca Sifil y Scanner. Luego vendrá el proyecto Paul de su disco Paul 2 del año 99. La pieza cuarta de ese disco es Hückenpack. A seguir vendrá un tema noventero de Mouse on Mars, uno creo algo conocido por la gente post rockers de por acá, Sneak Snack. Y el siguiente set electrónico volador triperazo ambiental cerrará con los también peruanos de Extredan, el proyecto de Dante Izaguirre, natal de La Oroya, con un tema de uno de los mejores discos de electrónica de la década pasada en Perú, el Fly EP. El tema que vamos a pasar justamente es el track Fly. Bien, chicos y chicas de Aluminio Transparente, soy Wilder González Ágreda, transmitiendo desde Los Olivos, Perú, y los dejo volando alto con Maru y Coco, los peruanos de Silvania y su Isonauta.

chicos y chicas de Menta. Ahí estuvimos con Extredan de La Oroya, Perú, con su hermoso track Fly del año 2009. Antes de él estuvimos escuchando a Mouse on Mars con Sneak Snack del Autodetaker. En las voces estuvo Leititia Seider de Stereolab. Bueno, y ahora vamos a seguir con Spectrum, un tema proveniente de su EP Indian Summer, y es la canción It's Alright, que es un cover de esas canciones antiguas que tanto le gusta Sonic Boom, como aquellas del sampler Space Lines. Luego seguiremos con Rayo Cósmico de Perú con un tema proveniente de su álbum Leyenda 2050 del 2012, es Ciudad Cocaína. Y el siguiente set, Neo Psicodelicazo y Space Rocker y Recontra Draghi, terminará con Loop, el proyecto de Robert Hampson y Scott Dawson, con uno de sus singles o canciones más poperas, incluso con teclados a la New Wave, es Brittlehead Girl. Bien, chicos y chicas de aluminio transparente, los dejo con Spectrum. ciudad, cocaína. Chicos y chicas de aluminio transparente, la sesión de Astral registrado número 11 ya de hoy va llegando a su fin. El set anterior estuvo súper psicodélico ahí con Loop, los peruanos de Rayo Cósmico y su ciudad Cocaína y Spectrum con It's Alright. Bien, pues seguiremos o terminaremos, mejor dicho, el podcast 11 de Astrado con mi proyecto con los Space Rockers de Hipno Ascensión, es Martelenor, con un tema proveniente de un jamming, es Aeromiel, que pueden descargar en el blog del colombiano Jairo Mansur, es Latinoamérica, shoegaze.blogspot.com, un blog que se dedica a difundir la escena independiente, alternativa, neopsicodélica y preferentemente shoegazer de, como su nombre lo dice, Latinoamérica. Luego de Martelenor vendrá un track alucinante de Rolf Harris, Sun Arise, o el sol se levanta o se eleva, y tras él estaremos recordando el año 96 con Bardo Pond y Be a Fish, donde Isobel Sollenberger canta I like to smell like a fish, o me gusta oler como un pez. ¿Y a quién no? El programa de hoy terminará con una joya a cargo de James Thomas Rau, o Orange Cake Mix, y su canción Frozen Flower, o Flor Congelada. Y no se olviden, astronautas y psiconautas de todas las latitudes, que si no pudiste escuchar la sesión hoy sábado, pues durante la semana este podcast se repite en diferentes horarios, de lunes a viernes, bien en la mañana o en la noche. Así que muchas gracias a la gente de psiconauta.net por permitirme llegar con todas estas gemas y bellezas llenas de miel y vapor de agua hacia vuestras esencias o almas. Los dejo sin más con Martelenor, Rolf Harris, Bardo Pond y Orange Cake Mix, terminando Astrado número 11.

I can't lose.